Sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Sexto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por todos los que han de morir, por las almas que esperan el purgatorio y por nuestra unión con Cristo en su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Séptimo ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por nuestras necesidades espirituales y temporales, y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Gloria a la sangre de Jesús, ahora y siempre. Mensaje del día 18, 3 de junio del 2002. Mientras rezaba durante esta hora, tuve una visión de San Antonio y San Miguel Arcángel que vinieron de una nube. San Antonio dijo: Amigo de Dios, hemos venido a darte un mensaje sobre los dos grupos disparejos en la casa de Dios. Sobre el que yo te hablaré lo llamo los astutos amigos de Dios. Esas son las personas de la casa de Dios que son fieles al Maestro solo cuando están en necesidad de algo o en problemas, o están pidiendo ayuda. Este grupo de personas son astutas y de corazón endurecido, como la gente de Israel que siguió a Moisés en el desierto. Cuando ellos están en gran necesidad de algo, ustedes ven a estos amigos astutos de Dios volverse fieles a su Maestro, su Dios. Ellos se vuelven más y más infieles que puedas imaginarte. Ellos se convierten en perseguidores. Nuevamente, si los problemas recaen sobre ellos o Dios atreve a castigarlos debido a su maldad, ellos ven la ira de Dios, ellos inmediatamente cambiarían para volverse un miembro fiel y santo de la familia de Dios. En ese momento, esos miembros que antes no rezaban se convertirán en miembros de oración. En sus oraciones con celo, en tiempo de necesidad o periodos de problemas, ellos dirán: Misericordioso y amoroso Padre, si tú me resuelves esta necesidad o te llevas este problema, seré fiel a ti toda mi vida. Alabaré tu nombre en la asamblea, le diré al mundo entero que eres bueno. Amigo de Dios, este grupo de amigos astutos hará muchas promesas a su Maestro solo para conseguir lo que ellos quieren. Qué lástima escuchar que en el momento que sus problemas estén solucionados y que no han tenido lo que necesitan, se convertirán en enemigos de la familia de Dios. Y los honestos miembros de la familia se convertirán en traidores. Pasarán de ser piadosos a no orar. De fieles ahora serán infieles. Mis amigos ahora serán mis enemigos. Este grupo de enemigos dejará la casa de Dios para pertenecer a la casa de Satanás. Allí servirán fielmente a Satanás y obedecerán sus órdenes. Ellos no se recordarán de su Dios nuevamente hasta que no experimenten otro momento de problemas o necesidad. En ese momento ellos se devolverán a casa con un tono dulce para volver a prometer ser fieles nuevamente. Pero esto es para engañarse a sí mismos y no a Dios, porque nunca se puede engañar a Dios. Amigo, este grupo de amigos no tienen cabida en el reino de Dios, porque no son verdaderos amigos. Solo muy pocos de ellos tienen un privilegio divino de ser llamados a casa en sus periodos de fidelidad. le será permitido volver a casa a través de la purificación del purgatorio en el que sufrirán por un largo periodo de años. No pertenezcan a este grupo. El fuego es terrible. Escuchen a Miguel hablarles del último grupo disparejo de la casa de Dios. En ese momento San Miguel dijo, otro grupo de personas que puedan encontrar en la casa de Dios es lo que llamo los codiciosos miembros de la familia de Dios. Esos son los miembros de la familia de Dios que sirven al Dios riqueza. Este grupo de personas les gustaría apropiarse del mundo entero. En sus días verán a estas personas pedir por una bicicleta y recibirla. Al día siguiente pedirán un carro, al otro día un avión. Si todo se les diera, un día pedirán por la llave de toda la riqueza del mundo. Ellos quieren esa riqueza solo para ellos. A ellos no les gustaría ver a otros miembros de la familia ser bendecidos por su maestro. No tienen gratitud hacia todo lo que han recibido de Dios. Amigos del Dios vivo, estos miembros de la familia de Dios quieren medirse a sí mismos iguales que los paganos. Ellos quieren disfrutar la maldad con el mundo, así como disfrutar de las bendiciones y gracias de Dios con el pueblo de Dios. En la Santa Iglesia de Dios puedes ver a los miembros de este grupo con todos los símbolos de los demonios sobre todo su cuerpo, así como los santos sacramentos de Dios. Ellos quieren ser poseídos por los demonios y al mismo tiempo por Dios. Pero esto es imposible. Dios nunca puede compartir a su amado con nadie. Él es un Dios celoso. Él preferirá abandonar a su amado. Amigos de Dios, aprendan esas lecciones de la casa de Dios para que la lección de la verdadera libertad tenga significado para ustedes. Deben saber que quien sea miembro de cualquiera de esos tres grupos dispares difícilmente podrá ser librado de los espíritus malignos. Tal persona debe abandonar primero esos grupos dispares y unirse a los verdaderos amigos de Dios. Aquí te dejamos. El Señor dijo, mañana vendré solo para darte una lección sobre el verdadero grupo. Permanece en la paz de Dios. Adiós. Oración. Señor Jesucristo, que nos redimiste con tu sangre preciosa, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por el don de tu sangre, que con amor eterno ofreciste hasta la última gota para hacernos partícipes de la vida divina. La sangre que derramaste por nuestra redención nos purifique del pecado y nos salve de los engaños del maligno. La sangre de la nueva alianza, nuestra bebida en el sacrificio eucarístico, nos une a Dios y entre nosotros en el amor, la paz y el respeto a cada persona, especialmente a los pobres pecadores. Sangre de vida, de unidad y de paz, misterio de amor y fuente de gracia, embriaga nuestros corazones con el Espíritu Santo. Acepta, Señor, nuestra vida unida al ofrecimiento de tu sangre, para que podamos completar en nosotros lo que falta a tu pasión para el bien de la Iglesia y la redención del mundo. Señor Jesucristo, haz que todos los pueblos te puedan bendecir y agradecer aquí en la tierra y en la gloria de los cielos, con el canto de alabanza, nos has redimido, Señor, con tu sangre, y nos has hecho un reino para nuestro Dios. Amén. Coronilla de la preciosa sangre, por la señal de la Santa Cruz, de los enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Preciosísima sangre de Jesucristo, preciosísima sangre, salva al mundo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y ellos serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos.